pueblo con pueblo se encuentran tras una gran barricada, buscando el sueño de Artigas, de América Federada. Mientras quiere detenernos el interés extranjero, se siente por todos lados. Estamos recibiendo a Emiliano Mastrantono. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio, compañero. Bien, sos estudiante del Instituto de Profesores Artigas y queremos hablar contigo sobre esta charla sobre seguridad social que se va a realizar justamente este martes a las 18 horas. Contanos un poco cómo va a ser, quiénes van a participar, cómo puede participar la gente. Sí, bueno, efectivamente la charla va a ser a las 18 horas, de 18 a 20 horas, en el Salón 205 del IPA. Bueno, es una charla abierta, así que la idea es que quien quiera, quien esté interesado en sumarse, se sume. Y bueno, vamos a estar charlando con Marita Rodríguez. También la charla se enmarca en la última asamblea del Centro de Estudiantes decidimos participar del movimiento nacional en defensa de la seguridad social. Y bueno, también teniendo en consideración la importancia de enfrentar este proyecto de reforma jubilatoria, habiéndolo caracterizado también en esta última asamblea como un ataque del capital hacia el trabajo en toda regla. Y bueno, parte de esta charla que vamos a hacer, parte de la necesidad de informarnos para luchar y para que el movimiento estudiantil pueda también sumarse a la lucha junto con el movimiento obrero para derrotar tanto esta reforma como otras que están planteadas en el ámbito de la educación, por ejemplo. Pero bueno, partir de la necesidad de estar informados para poder dar esta lucha y bueno, por eso vamos a estar debatiendo con y charlando ahí con Marita Rodríguez. Y bueno, como ya dije, es a las de 18 a 20 horas, Salón 205 en el IPA, y bueno, allí estaremos. ¿Eso cómo es? ¿Tiene un aforo determinado? ¿Cómo es el tema, Emiliano? Sí, hay como hay un límite de 35 personas, me dijeron. Uh-huh. Pero igual, que nadie se quede sin ir por esa cuestión, porque bueno, está, lo importante es la asistencia y cualquier cosa se verá en el momento, pero claro. Pero que nadie se quede sin ir por ese motivo. Emiliano, ¿y cómo percibís vos ahí adentro del IPA? ¿Cómo hay conciencia de lo que está pasando? ¿Cómo es el tema? Contanos un poco. Y yo creo que bueno, es un poco un reflejo también de la situación general del conjunto de la sociedad, también el IPA, ¿no? Donde vemos una situación en la cual hay gente que a poco se va enterando, que escuchó hablar algo, que conoce a alguien que le habló del tema, pero todavía no hay tanta información concreta de qué supone en sí la reforma. Claro. O capaz que se tienen algunos elementos aislados, que por un lado es entendible, porque las peores cosas, como la cuestión del aumento de la edad jubilatoria, a veces es lo que más hace que levantemos un poco el oído a ver qué está pasando. Pero bueno, yo diría que en general está faltando todavía que haya una información completa de qué implica esta reforma y mismo de sus implicancias políticas y sociales, como decía, ¿no? De ataque del capital al trabajo. Y bueno, en ese sentido tenemos ese objetivo de buscar que el estudiantado del IPA y que toda la gente que esté interesada en informarse del tema pueda acceder a información al respecto. Es muy interesante, Emiliano, buen día, que vos desde un lugar de joven estés hablando de este tema, porque viste que en general se habla de seguridad social y de forma muy equivocada se piensa que es un tema de los jubilados. Pero acá está presente el tema de los trabajadores, los niños, están todos incluidos, ¿no? Sí. Sí, bueno, de hecho yo estaba pensando también como algunas preguntas disparadoras para la charla y se me ocurría preguntar también la cuestión del desempleo juvenil, ¿no? Porque la realidad es que esto responde también a todo un ordenamiento del mercado de trabajo por parte de los capitalistas que aspira a dejar cada vez más jóvenes afuera, a tener a la gente que quiere jubilarse trabajando más años todavía, y en realidad los únicos que estaríamos perdiendo son los trabajadores. Entonces, sí. Me parece fundamental, más allá de las edades, ¿no? Es algo que trasciende. Exactamente, que está bueno para que también, bueno, si hay jóvenes que están escuchando en este momento, incluso en la propia actividad de ustedes, hacer llegar este tema. ¿Vos cómo te llegó el tema? ¿Te lo encontraste desde el centro estudiantil mismo? Yo en realidad me había llegado charlando con compañeros, discutiendo con compañeros sobre la situación política, tanto del país como a nivel mundial. Otra cuestión es cómo estas reformas se han intentado imponer en otros países y cómo han generado grandes luchas, etcétera. Entonces, como en parte, comparado con otros países, esta reforma nos llega un poco tarde, y eso debería también darnos la posibilidad de estar más alerta, ¿no? A mí me llegó también por ese lugar. Pero bueno, ahora está la idea que le llegue a más gente todavía. ¿Hay chance de que a partir de una experiencia como la de ustedes pueda abrirse espacio en otros centros estudiantiles? Y bueno, eso creo que sería lo más deseable y lo más importante, ¿no? Como había dicho, creo que para enfrentar todos estos ataques a los intereses de los trabajadores, para enfrentar el ajuste del gobierno, va a ser necesario unir la mayor cantidad de fuerzas posibles, y también me parece que superar un estado de fragmentación general en el cual se encuentran los distintos sectores populares, que en realidad lo que hace es aportar en realidad a que no podamos enfrentar estos proyectos, y lo importante es como construir ahí una unidad para luchar, ¿no? Y entonces sería importante, sí, que mismo puedan acercarse estudiantes de otros centros estudiantes y poder ver, sí, cómo llevamos esto al conjunto del movimiento estudiantil para desde ahí seguir coordinando la lucha con el movimiento obrero, con todos quienes quieran sumarse a la lucha. Bueno, Emiliano, queda entonces la invitación para hoy a las 18 horas en el Salón 205, dijiste, ¿no? 205, sí. Bien. Ahí vamos a estar. Bien, a las 18 horas. Quedamos a las órdenes, si hay para difundir convocatorias desde allí, aquí estamos a las órdenes. Perfecto, quedamos en contacto. Gracias por estar en Radio Centenario, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao.